¿Dónde estás? Yo lo oigo, el neve, crujir de hojas, campanita, que tus pies desnudos pisan cuando atraviesas tan silenciosamente las azoteas de mi ser.